Mira, la situación actual es que a partir más o menos de los fines de noviembre, en la mayoría de las regiones del país se produjo una subida importante de los casos. Hay que decir que en la mayoría, porque hay una zona que está entre más o menos Ñuble y Los Ríos, incluyendo un poco incluso Maule y un poco Los Lagos, donde la epidemia no se ha comportado igual, no hubo un aumento de casos, un pic a mediados de año, y no hubo tampoco esta subida de la misma forma. Pero en la mayor parte del país se produjo una subida, y alrededor del año nuevo estaba como empezando a bajar, a mejorar la situación. Pasó un tiempo, unas semanas, así, o sea, después del año nuevo, mejorando y volvió a aumentar la cantidad de casos. Aparentemente, por los datos que uno puede ir juntando, esto, la gente tiene que echarle la culpa al permiso de vacaciones y eso. Aparentemente tiene que ver con la entrada masiva de gente desde Brasil volviendo de vacaciones. Eso de los viajes baratos a Brasil aparentemente produjeron ese efecto con las nuevas variantes que implican un poco sobrepasar algunas de las defensas que hay colectivamente para evitar un brote o para mantener a menor velocidad un brote. Aparentemente lo que ocurrió, porque esto ocurrió en varios lugares de Latinoamérica, fue que la gente fue a Brasil y ahí se cargó de virus, variante nueva, y lo diseminó por el país. Se han encontrado algunos casos de la variante, pero tampoco se investiga mucho la secuencia genética de los virus. En general se hace el diagnóstico de que la persona tiene COVID, con PCR, no más que eso. Entonces, lo que sabemos es que hay virus de la nueva variante en varias regiones del país, hasta regiones, y que aparentemente todo, por la forma en que progresó, más que aparentemente, los datos indican que entró a varias regiones juntos y no que se haya propagado de una región a otra. Entonces no es un punto de las vacaciones, y ahí yo hago una salvedad también, porque es importante que la gente tenga en cuenta cuánto pesan las medidas represivas, cuánto efecto tienen, porque casi todo lo que se ha hecho en Chile ha sido medidas represivas. Entonces, como que ha habido mucho comentario, incluso, no sé, de sectores de izquierda y todo, diciendo son unos incompetentes, el permiso de vacaciones, cable mismo. Sin embargo, cuando uno mira la estadística y cuando uno la piensa, vale, entonces, retomando, cuando una persona vive en Limache y vuelve y viene todos los días a Valparaíso, su función es considerada esencial, por lo tanto viaja. Viaja en un metro hacinado y viene a Valparaíso. Si esa persona se va de vacaciones, no usa todos los días su auto, pero tiene un autito y se va de vacaciones con su familia al sur, nada indica que esa persona vaya a tener más interacciones de riesgo mientras está de vacaciones. Lo lógico es pensar que tiene menos interacciones de riesgo, ¿no? Porque están en viajar en un auto para echar bencina, de repente interactúa con un par de personas más en el día y el resto pasea con su familia, es bien distinto de venir a trabajar en el metro. Entonces, lo dijimos desde el principio, no era un tema de que la gente se fuera de vacaciones, sino un tema de cómo interactúa. Pero en lo concreto, para volver, lo que nos ocurrió entonces fue que a partir de febrero, fines de febrero, empezamos a tener un aumento sostenido de casos en muchas regiones del país. Cosas que hay que tener en cuenta en estas situaciones epidemiológicas. Una, la situación de la región metropolitana, puesto que la región metropolitana hizo el pico más grande a mediados del año pasado, no empezó a hacer esta subida a fines de noviembre, diciembre, y solamente empezó a hacer una pequeña subida hace poco en el verano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene un potencial de subir bastante grande y si se diera eso, tendríamos, dado que las otras regiones han tenido más casos, en el total, más casos que a mediados del año pasado, en el total tendríamos una situación mucho más intensa que el año pasado en casos. Hay que decir también que hasta ahora, después de el pico de muertes de entre mayo, mediados de mayo y mediados de julio del año pasado, al aumentar los casos también han aumentado las muertes, pero no en forma proporcional, las muertes han aumentado menos. La letalidad del virus a partir de septiembre, octubre para adelante baja. Llega a ser bastante baja, llega a ser 0,9% en algún momento, o sea, menos de una persona cada 100 de las que se enfermaban en ese momento, que se diagnosticaban enferma, moría, y actualmente ha subido, pero sigue siendo menor de lo que hubo a mediados del año pasado. A mediados del año pasado hubo una letalidad un poquito bajo 4, y actualmente la letalidad, lo revisé hace una semana, llegaba a 2, ¿ya? De manera que ahí también hay una situación que lo que uno esperaría al futuro es que la región metropolitana aumente los casos y que las otras regiones no necesariamente bajen tan rápido, al menos que un tiempo para que baje, por ejemplo, la región nuestra, aun cuando empezara a bajar la velocidad de transmisión ahora, empezara ya a bajar la cantidad de casos, es una bajada lenta. Y, como digo, Santiago, muy probablemente la región metropolitana suba de una manera considerable, suficiente como para que tengamos una situación mucho más intensa que la del año pasado en caso. Uh-huh. A nivel nacional. Ya tenemos una situación más alta que la del año pasado, pero pues eso la tenemos ahora sin Santiago. Y claro, si la gente, si masivamente se enferma en Santiago la gente, eso... pesa mucho. Oye, Aníbal, yo me acuerdo en otras conversaciones donde justamente para no caer en este estado tan controlador y represivo, hacer mención siempre al tema de la trazabilidad y el aislamiento. Hace poco salió el gobierno responsabilizando a los municipios que no estaban haciendo bien la pega de trazabilidad. Un candidato le respondió, pero no nos han pasado los recursos para poder hacer. ¿En qué está esa situación desde tu mirada? ¿Sigue siendo uno de los flancos más débiles que tiene este gobierno para abordar una pandemia? Mira, hablé el otro día con una persona que hace trazabilidad y me permitió cachar harto como su mirada y su experiencia ahora. Y es súper lógico. La mayoría de la gente oculta sus contactos estrechos. ¿Por qué? Porque si yo te notifico a ti como contacto estrecho, el sistema funciona re mal. La mayor parte de las veces se demoran en ingresar y hay montones de gente que queriendo hacer reposo no puede hacer porque no le dan la licencia y todo. Pero el sistema a veces funciona. Y entonces si llega a funcionar y, por ejemplo, yo digo que tuve contacto contigo, tú vas a tener problemas para trabajar. Y en un sistema como el nuestro, neoliberal, donde la gente, cada uno se rasca con su uña, es difícil, o sea, es un requisito fundamental si yo quiero aislar a la gente, porque no es solo trazar, pues no es solo hacer la trazabilidad, no es solo anotar en una pizarra o en un computador o donde sea, Juanito contagió a Pedrito, porque yo lo que necesito es que finalmente Juanito y Pedrito se aíslen y todos los contactos de Juanito y Pedrito se aíslen también. Eso es lo que uno debería hacer para controlar la transmisión. Ahora, ninguno de ellos va a querer decir, porque claro, si tuvo contacto con un amigo que hace Uber, pucha, su amigo no lo podía encerrar porque no va a tener cómo sobrevivir. Entonces, hay, mira, es un abanico re grande de impedimentos, la precariedad del empleo, todos los problemas que hay con las licencias de las personas que son contacto estrecho, estigmas, presiones laborales de los compañeros porque nos van a poner problemas en la vega si hay algún enfermo, o sea, si alguien de nosotros se es detectado como enfermo y los contactos se le toman medidas. Todas esas cosas hacen que tú finalmente lo puedas aislar. Y aquí lo que te interesa básicamente es aislar. Eso es tu primera respuesta. Lo que uno necesita no es solamente anotar en un papel quién contagió a quién. Y el problema es que en Chile un poco, y uno mira la prensa tradicional y un poco lo que todo el rato están planteando es como si fuera simplemente hacer unos dibujitos, ya unos grafos se llaman esos gráficos de conexiones en las redes, pero no es solo eso, porque yo tengo que llegar a la cosa humana, social, de cómo una persona, como en Chile, la mayor parte de la familia, no la mayor, pero gran parte de la familia son mujeres solas criando uno, dos, tres niños. Eso me pasó el otro día, mujer con tres niños, esa señora se enferma, tiene COVID. Ya, pues, pero ¿cómo compra las verduras si no el Uber y el delivery de la feria no existen para todos lados? De hecho, el delivery de la feria parece existe. Y el Uber Eats y esas cosas no son para todo el mundo, pues. Ya son para los que aparecen en la tele. Entonces, esa señora, ¿cómo hace para salir a comprar? Pues si tiene restringido, por ejemplo, su posibilidad de circular, porque es declarada con tanto estrecho. Entonces hay tal cantidad, bueno, en este caso ella era el caso, pero hay tal cantidad de impedimentos y de dificultades sociales y qué sé yo, para que las personas enfermas se aíslen, que eso ya limita muchísimo el efecto. Por el otro lado, la trazabilidad, o sea, bueno, ya dijimos, no se hace trazabilidad en buena medida porque no hay, la gente no declara sus contactos, pero aquí viene otra pata de la trazabilidad, otro problema que tiene, que en Chile no está conceptualizado hacer trazabilidad hacia atrás. En una enfermedad como la COVID, donde se transmite mucho por superpropagación, muchas veces la persona contagiada no contagia a nadie, pero en algunas ocasiones, no muy frecuentes, la persona contagiada contagia a muchas. En una situación así, en que hay superpropagación, es necesario saber de dónde se contagió una persona, no solo a quién puede haber contagiado, sino de dónde se contagió, porque al saber eso yo puedo trazar los otros posibles contagios. Ejemplo típico, se contagió en una iglesia evangélica, ya. Entonces voy a trazar hacia atrás y voy a poder ver, descubrí que soy contagiado en una iglesia evangélica. Ahora, a lo mejor en esa iglesia fueron 20, 30, 40 personas más ese día, en un lugar cerrado, qué sé yo, y por lo tanto yo debería empezar a buscar a esos. Así se hace la trazabilidad, pero como te digo, eso además requiere que la gente declare sus contactos, que hay toda la cantidad de problemas para hacerlo, y requiere que después haya condiciones materiales para confinarlo durante los 14 días, porque es bastante favorable. 11, 14 días, dependiendo de la situación exacta, y yo voy a tener a la persona ya bien, pero se requiere eso. Entonces, si tú no haces toda la secuencia, no puedes controlar desde el punto de vista de la población, y como además en Chile no hay prácticamente ningún esfuerzo de autoridades, y casi nadie, casi ningún actor, por educar respecto de cómo se transmite el virus. A lo más a la gente le dicen, lávese las manos, no sé, use mascarilla, sin decirle cómo, ni cuándo sirve, ni... Bueno, ¿cómo le dicen? ¿Cómo lavarse las manos? También le dicen, pero ¿por qué lavarse las manos? Entender cuál es el sentido de lavarme las manos, por ejemplo, o entender cuándo sirve una mascarilla y cuándo no sirve y cuándo puede ser perjudicial. Dado que ninguna de esas cosas en Chile se trabaja, entonces imagínate, no se trabaja la prevención en el contacto persona a persona, y simultáneamente no se logra confinar a las personas que pueden contagiar. Nosotros estamos librados un poco a la suerte, por decir así, a los caprichos del virus, ¿ya? O sea, así se van a venir como cuatro olas entonces. ¿Ah? Se van a venir como cuatro olas entonces. Lo que pasa es que la idea de ola es variable, o sea, a ver. Son como subidas de contagio nomás, una cosa así. Claro, lo que ocurre es que yo en la práctica tengo, o sea, a ver, cuento las olas en función de cuántos casos se me acumulan en una determinada agrupación de un territorio. Ya, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, todo Chile. Y entonces miro todo Chile y el año pasado, sí, acumulado de todo Chile, se juntaron muchos casos a mediados de año. Entonces hablo de una ola. Y después, como volvieron a juntar muchos casos, ahora vamos a hablar de la segunda ola. El tema es que si yo desagrego y empiezo a tomar región por región, en algunas partes ocurrió una subida, en otras no. Entonces la idea de la ola para mí es problemática porque la gente, y uno lo ve en redes sociales, cuando conversa, no sé, yo doy hasta como charla online y después la gente interactúa, la gente va por hecho que esto es como natural, como la ola del mar. Viene una ola, viene otra ola. Y no es así, ¿no? En realidad, no hay nada biológico que determine que exista una segunda, una tercera, una cuarta ola en sí. No es que el virus tenga que por su comportamiento hacer eso, es simplemente que el comportamiento humano respecto de los virus ha hecho que en general sea muy frecuente, pero tenemos el contraejemplo aquí mismo en Chile, ¿ya? Porque aquí mismo en Chile lo que encontramos es que hay varias regiones, cuatro regiones al menos, que presentan un patrón totalmente distinto del resto, un patrón de una subida progresiva, que han hecho unas oscilaciones, que uno podría decir varias bolitas chicas. Entonces, por eso es tan importante no comprarse esta idea de la ola, la primera ola, la segunda ola, como si fueran, insisto, olas del mar, porque no tienen la inevitabilidad de las olas del mar, sino que están muy sujetas a cómo se maneje desde el punto de vista colectivo y cómo humanamente vivamos las precauciones, cómo humanamente en nuestra interacción personal nos cuidemos o no nos cuidemos. Uh-huh. Y como te digo, es cuidarse o no cuidarse, en Chile básicamente se convierte en una cosa como la Teletón. La gente dice, no sé, pues tú hablas con alguien y te dice, oye, sí, hay que cuidarse porque esta cosa está fea, y usa mascarilla. Y si tú le preguntas a la persona cuándo, pues quiero decir, no tiene idea, pero la idea como de usar mascarilla es, yo me estoy cuidando como cuando dono a la Teletón, cuando la gente dona la Teletón y se pone una escarapela, una cuestión así, ¿cachai? Y en realidad el virus no lee la donación a la Teletón, pues no se lee la escarapela. El virus es súper práctica la cuestión. O yo tomo medidas que impiden que me contagie, o tengo probabilidad de contagiarme en situaciones de interacción estrecha. Y ahí, básicamente, lo que la gente siempre tiene que cachar es que lo que transmite básicamente la saliva, y la saliva se transmite tanto porque yo salpico a los demás, porque comparto la comida, como porque se acumula en los lugares cerrados. Ya, si la gente lográramos explicarle, que entendiera bien cuál es el mecanismo de transmisión, podríamos lograr también que la velocidad de transmisión fuera mucho más lenta. No que dejara de transmitirse el virus, pero que la velocidad de transmisión fuera mucho más lenta. Oye, Aníbal, una consulta dentro de estos mitos que se hablan de si es bueno o es malo, ya que se abre un espacio como para deporte entre las 6 y las 9, tengo entendido, ¿es bueno o es malo salir a hacer deporte con mascarilla? O sea, la mascarilla, si bien hay gente que dice haber medido y que no hay problema de saturación, es bastante incómodo hacer ejercicio y no tiene sentido. Al aire libre, en la mascarilla no tiene sentido. Hay que distinguir dos cosas. Pues si tú vas por la calle y te para un paco y te dice que tenés que ponerte la mascarilla y uno dice que no, que si yo hablaba y el paco te pega un palo en la cabeza, evidentemente no usar mascarilla es dañino para la salud. La prueba es el chichón en la cabeza. Ahora, no hay una relación directa, ¿vos? no es que tú te enfermes por no usar la mascarilla, es que el paco te pegó en la cabeza, lo cual es bien dañino para la salud. ¿Ya? Entonces, ahí hay una pata, y lo digo en chistoso, pero porque no puedo evitar ser tan chistoso, pero en realidad la mascarilla, hay partes donde tú tenés que usarla, porque incluso la otra gente, no solo los pacos, uno va por la calle y la gente se enoja porque está sin mascarilla en un lugar donde no hay por qué usarla. Pero claro, ahí hay una cosa que tiene que ver con la convivencia, con reglas que no son propiamente basadas en la biología, ¿ya? Ahora, basado en la biología, uno debería decir, mira, en realidad, es la mascarilla es fundamental cuando yo estoy mucho rato interactuando, 10, 15 minutos, interactuando muy de cerca con una persona al aire libre, o cuando estoy en un lugar cerrado, con poca ventilación, y tenemos las mascarillas puestas todo el mundo, porque yo, la mascarilla no me va a proteger a mí, va a proteger a los demás de lo que yo emita, pero mi mascarilla no me protege a mí, normalmente, excepto una KN95, pero si no, lo que me va a ocurrir es que yo no puedo confiar en el interior, precisamente porque, si tengo mascarilla, y resulta que estas cosas no sirven, para evitar que yo me contagie. Pero sigamos, en el interior entonces las mascarillas sí van a tener una utilidad, por ejemplo, ya ahí sí, porque van a evitar que yo emita, y como al interior sí se pueden acumular las secreciones mucho más fácilmente en lugares cerrados, si todos estamos usando, vamos a estar protegidos. Pero ese es el tipo de cuestiones que a ese nivel de detalle deberíamos estar conversando, debería estar hablando París cuando sale en la tele, por ejemplo. Ese es el tipo de cuestiones que debería estar haciendo el ministro de Salud en la tele, y que constantemente nos debería de haber explicado, y no salir a decir que son exitosos, que lo han hecho súper bien y qué sé yo, porque no, eso no es ninguna ayuda para nada. Claro, claro. Oye, y justamente así como eso es lo que debiera haber hecho París o el Ministerio, incluso los medios de comunicación más educativa y formativamente, ¿qué debiera hacer el Ministerio de Salud para abordar esta parte de la pandemia en la que estamos después de 14 meses de pandemia? No, esas cosas no cambian. Lo que pasa es que estamos sujetos a una cuestión donde el tema neoliberal que hace que haya todos estos problemas que yo le he explicado, y que hace que todavía en Chile la mayor parte de las de los exámenes se haga, o sea, que haya como 4 veces más disponibilidad de exámenes para la gente que que tiene más plata. Esa cuestión sigue, es estructural, llevamos todo este tiempo y no lo hemos cambiado, no hemos cambiado nada significativo desde que partió la pandemia. Lo único que se ha hecho es encerrar más, pero con medidas que son ineficaces, que además se ha demostrado hay gente que se ha dedicado a estudiar esta cuestión y ha ido demostrando que no resulta, que no es la idea de encerrar a todo el mundo, que yo siempre dije que no tenía lógica, no es solo una volada así, no tiene lógica, no funciona, no, de hecho hay una cuestión re loca de los gringos, estamos intentando ahora hacer una cosa con unos gringos y nos han mostrado los trabajos, y resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, en un momento la gente deja de moverse, 50% de reducción de movilidad, pero solo 0,5% tiene que ver con las medidas impuestas. Y el resto son cuestiones que la gente se consintió que era su precaución, que era algo que quería hacer por precaución. Entonces, toda esta idea de control social para regular la cuestión han sido las únicas innovaciones que se han hecho y no sirven para nada. Sí, po. No, y queda claro el cómo se comporta el modelo neoliberal, claramente impidiendo desde la colaboración o el apoyo que pueda dar el Estado de manera universal, como también con esa falta de espacio como educativo para que uno entienda estas situaciones que entendemos, por lo que dice alguna gente, se puede volver a repetir en un futuro cercano, ya que nos vamos comiendo los hábitats de absolutamente todas las especies. O sea, sí, pues, y en cuanto al es importante también tener en cuenta cómo uno podría imaginar esto de que tú me preguntabas de la oleada en el futuro en otro sentido, que es también plantearse, bueno, pero ¿cuándo se acaba la pandemia? ¿Cómo sigue la ola siguiente? Y en realidad lo que uno podría esperar es que siendo un virus que empieza a tomar, un virus que ya es un tipo nuevo, y empieza a tomar relación con los seres humanos permanentes. Ese virus no va a cambiar de un día para otro su forma de, o sea, digamos, como que se vaya a acabar, vaya a desaparecer o las vacunas lo vayan a matar. Lo que va a cambiar es que gradualmente nos vamos a ir acostumbrando, van a haber algunas variantes, esas variantes van a producir momentos de mayor epidemia. Esto es un poco lo que pasa también, si ustedes lo piensan, con la influenza, que en algún claro. momento ellos convivimos con ella, pero en algún momento empieza a haber ya una un comportamiento diferente, digamos, porque muta suficiente, entonces como que no se adapta la relación de los seres humanos a esto, y viene, por ejemplo, la gripe española, 1918, ¿ya? Entonces este virus va a pasar lo mismo, va a empezar a ser más endémico, es decir, va a estar presente constantemente sin grandes, por decir así, sin grandes estridencias, y en algún momento vamos a tener un problema mayor de relación con el virus que nos va a hacer que tengamos, ¿cómo decirlo? Brotes, para decirlo así, brotes. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Y entonces, cuando tengamos los brotes, vamos a tener, o sea, nos vamos a tener un desajuste y nos va, va, va, y nos vamos a volver a ajustar. Y eso es más o menos lo que nos va a pasar de aquí para adelante con este virus, como nos pasa con la influenza. Uh-huh. Excelente, doctor Aníbal Vivaceta, epidemiólogo, trabajador de la Universidad de Valparaíso, y hay un compañero siempre dispuesto a conversar con la Radio Placeres. Estimado, tú dijiste que así hay como charlas o videos, ¿puedes compartir alguna de las redes donde vas a ir compartiendo eso, o están esos videos para que la gente que te esté escuchando pueda tener esta mirada y también ir formándose? Como que entiendo que también hay una lógica, que es una de las falencias que conversamos acá, de cómo se maneja esta pandemia. Claro, sí, por supuesto. En, sigamos, bueno, en mi muro, en Aníbal Vivaceta en Facebook, hay esta cosa, y también en Sigamos la Epidemia, que es un colectivo de trabajo con estudiantes y ex estudiantes míos, y que hacemos material educativo y eso. Excelente, estimado. Oiga, un abrazote y que tenga una muy buena semana. Ya, pues, que te vaya muy bien y gracias por el contacto. Ya, pues. Chao, Aníbal. Un abrazo. Chao, que estés bien, René.